Mañana vamos a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local. En la jornada de hoy lo vamos a hacer para hablarles también de actividades que se van a desarrollar durante este puente. En concreto, una iniciativa que va a poner en marcha el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI. Será ese mercadillo solidario que cada año por estas fechas estarán en el centro de la Avenida España. En esta ocasión será el sábado 7 de diciembre. Hablamos de este asunto con la portavoz de CAPI, con Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Mercadillo al pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo está el pueblo? Bien, bien. Bien, estupendamente. El pueblo no sé, pero los ubriqueños esperando el puente, imagino. En todos lados. Claro que sí. Bueno, pues en el puente aquí en Ubrique vamos a poder hacer muchas cosas. Actividades deportivas hay bastante. Actividades también organizadas por otros colectivos o por entidades como, por ejemplo, la parroquia. Y actividades, en este caso, que llegan a través de ONGs como CAPI. Ese mercadillo solidario que también forma parte ya de lo que es un poco la tradición navideña en Ubrique y que cada año pues se ofrecen en el centro de Avenida España, ¿no? En torno al puente. Pues cuéntanos. Llevamos ya, yo creo que debe de hacer 7 o 8 años o más ya, y salvo un año los demás todos se han hecho, y volvemos, bueno, con la ilusión de que no solo de vender, que lo necesitamos porque hay que pagar proyectos y historias, pero sí con la ilusión de que podemos extender un poco más la cultura peruana, podemos mover un poco los corazones, convertir los regalos en solidaridad, porque si al final entramos en la dinámica de, bueno, todo lo que es el consumismo, pues vamos a intentar por lo menos que ese consumismo podamos llevarlo con algo de solidaridad que pueda servir a otra gente. Yo creo que tenemos que enfocar un poco también por ahí las cosas. Y la verdad es que muy bien, contenta, ilusionada, porque como estamos también con lo del aula solidaria, sumamos y estamos teniendo un resultado que, bueno, satisfactorio, bastante alto, pues vamos a unirlo con esto. Y este año, aparte de los belenes, los ángeles, desde el año pasado ya estamos vendiendo muñecas de trapos peruanas que son muy bonitas y que vuelan de las manos, aparte la mantelería, la hamaca, todas esas cosas. Pues nos encontramos también que este año vamos a poner a la venta el libro, el cuento que hemos editado. ¿Qué ilusiona? La liana trepadora, ¿verdad? Sí. Eso era. ¿Llega alguna a las manos ya? Todavía no, estoy esperando. Hay gente que, bueno, padres y gente así que comenta, porque como los niños salen del aula solidaria con él, pues la gente va comentando por ahí. Por eso te decía. Y que además está teniendo una acogida buenísima. Bueno, pues eso se podrá adquirir, el libro, La liana trepadora, en el mercadillo solidario de este sábado. Y bueno, podemos comenzar, aparte de después entrar un poquito más en detalle en lo que vamos a poder comprar o adquirir a través del mercadillo, sí que podríamos comentar, Mari Carmen, lo recaudado, irá destinado a qué proyecto, en qué estáis trabajando ahora. Esto no lo tenemos, verá, otras veces hemos ido directamente con algo. Sí. Ahora mismo estamos trabajando para dos cosas concretas. Uno es un niño que se llama Ángel, Angelito, con 6 años, que está en una zona de la selva, en Genaro Herrera concretamente, donde trabajan las hermanas del rebaño de María, y que este verano, pues bueno, va a comer allí al comedor que tienen, y me comentaron algo de él, y yo estuve con el niño. Este niño tiene una pierna más corta que otra, de tal forma, estoy hablando de un niño de 6 o 7 años, en que va a ir creciendo y va a ir apareciendo más esa desigualdad. Entonces, una pierna con el dedo gordo del pie derecho, me parece que se apoya, porque le falta todo ese trozo y aún así ya va cojeando. Es decir, le pueden faltar como 10, 15 centímetros de pierna. Y después le falta, pues, desde un poco más abajo del codo, la mano izquierda. Lo ves comer y come perfectamente, porque con una mano lo hace todo, pero la pierna, pues queremos, nos han comentado que antes de que sea más grande, antes de que crezca más, se le podía empezar ya a trabajar, hacerle algún tipo de cirugía, que se le pueda ir extendiendo la pierna, ¿no? La mano no se le va a tocar ni el brazo, porque eso lo único que podría hacer es ponerle algún tipo de mano ortopédica. Pero eso, como el niño está en pleno crecimiento, pues no conviene, porque se le quedaría chica en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora mismo, estamos con esa historia, y después, por otro lado, estamos en la parte de la selva, de Ceja de Selva, pues dentro de lo que es la Universidad Nopoqui, la posibilidad todavía los estudiantes de allí, que van por 300 y pico, pues no tienen en la parte del albergue que pueden tener recogido a jóvenes, puede ser casi 100, no tienen todavía unos servicios higiénicos. Sí, la parte de las mujeres, que se hizo desde Ubrique, desde CAPI, y que a través de la Mesa de la Solidaridad, y que tiene allí el escudo de Ubrique puesto. Nos faltaba la otra parte, que es lo que estamos también empezando a trabajar, porque vemos que ya es una necesidad. Antes han ido a bañarse al río y todas estas cosas, pero vemos que ya con el número de gente que hay, ya requiere otra cosa, ¿no? Entonces estamos ahí barajándonos en esas dos cosas. Entonces, ¿para infraestructuras en Opoqui o para casos personales, no, como sí, el de este niño? Es que tenemos que tener en cuenta que el mercadillo no da mucho dinero. Claro. Entonces, no nos podemos tampoco meter. Otra cosa, el año pasado era para la pierna de Jairo, junto a otras cosas que teníamos. Con dinero que nos quedó de la pierna de Jairo, es con lo que hemos empezado ya a trabajar con este niño. Entonces, a lo mejor añadimos esta cantidad. Ya el niño le han hecho una primera valoración en Iquito y, claro, tenía que salir hasta Lima. Ese es el problema de allí, que necesita embarcarse, después coge un autobús, que son muchas horas, y allí lo intervendrían en la ciudad, en el hospital del niño. Bueno, esto es un proceso lento, no es como aquí que tú te diriges al tu centro médico, sino allí desde moverte, comer en el mismo hospital y la última medicina que compre la tienes que pagar. Es otra historia. Claro. Esto no es como... Es que es muy difícil, yo cada vez lo digo más claro, cada vez que vengo hablo menos de allí, porque es tan difícil desde nuestra mentalidad entender lo que hay allí. Mira que ahora podemos empezar a entender algo con los recortes. No, pero no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En cuanto a infraestructuras, por ejemplo, pues no. Y además me comentaban este verano, cuando estaba allí, uno de las intervenciones que hicimos el año pasado fue el labio leporino. Entonces me decían los padres después, que ya que el niño tiene el labio normalizado y todo eso, que comentaban que este niño era un hijo del demonio, le decía la gente. Uy, ¿eso? De los demonios, del Tunchi. El Tunchi es el espíritu maligno de la selva, ¿no? Porque como no es normal y el labio lo tenía metido hacia arriba, hasta la nariz, ellos consideran que eso no es lo normal, no es de la naturaleza. No es de lo positivo de la naturaleza, sino sería de la maldad de la naturaleza. Entonces, hijo del Tunchi. Ya. Tú imagínate hasta dónde llega pues toda esa sensación de brujería. Yo creo que es como hace muchos años en nuestra historia de aquí, la gente que vivía en los campos, a mí mi abuela me contaba miles de historias, muy raras, de fantasmas, de espíritus. El desconocimiento te lleva a eso. Claro que sí, la falta de información, ¿no?, sobre todo. Bueno, es otro mundo, como tú decías, y bueno, pues se intenta mejorar esa forma de vida, que no cambiarla. Cuando la gente dice, es que si tuviera, no, si ellos son felices, en cierta forma, lo que tienen, vamos a coger esas pequeñas cositas, porque imagínate que una persona allí que nace sin pierna, eso, yo tuve la experiencia con una niña que estaba junto al fuego, me acuerdo cuando llega a su casa, a su tambo, que decían que no estaba bien. Entonces es un ser al cual no se le presta atención, y si yo tengo 10 hijos y uno se tiene que quedar sin comer, va a ser el que después no me va a servir en la vida, y ese es el más debilitado, el más pobre, el más deficiente. No sé si entendemos. Aquí es lo contrario, aquí un niño deficiente nos volveríamos toda la familia con él. Allí no. Primero porque no tienen medios para curarlo. Entonces, si yo le tengo que buscar a mi hija, darle de comer, cuando después no me va a servir. Ya. Pues ahí se queda. Sí, es como cuando se tenían hijos para que contribuyeran con el trabajo, ¿no? Sí. En el no campo. En ese sentido, porque aquí el trabajo no se entiende como aquí, pero si este no me va a servir para ir por leña, no va a cazar, no va a pescar, no va a poder tener hijos, entonces no me es válido. Eso que nos puede parecer algo brutal aquí ahora para esta mentalidad, pues no era nada raro tampoco hace 50 años, ¿no? En España. Yo conozco la historia concretamente de alguien de Aral que me contó un día que tenían un hermano que murió con 6 o 7 meses porque necesitaba una leche especial y el padre solamente ganaba, no sé si era 40 pesetas de aquellos tiempos, y tenía que darle de comer el resto, pues le iba a comprar leche a uno especial para que los otros no tomaran, ¿no? Pues nada más. En fin. Y así creo que la audiencia, el tema, yo escuchará muchas historias que recordará. Sí, sí, por supuesto. Seguro. Bueno, triste nos estamos pensando. Sí, sí, así que vamos a cambiar un poco el registro y vamos a centrarnos en lo que es ese mercadillo solidario, en los productos que se van a poner a la venta. Me decía que, bueno, pues siempre son objetos que tienen demanda, pues ya de un año para otro se conocen, ¿no? Los belenes, todo relacionados con la Navidad, ¿no? Y luego artesanía. Hemos añadido algunas cositas más, aparte de la Navidad. Hemos traído muchos objetos pequeñitos, porque también como está la crisis, como está, pues tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, lápices, llaveros, pero todo, por ejemplo, el bolígrafo está envuelto en una tela andina de estas peruanas con una muñeca peruana encima. Es decir, dentro de cosas de allí, de la artesanía, pero que puedan ser, pues, llavero hecho que encontré este año muy lindo, que lo hacían dos chavalitas en su comunidad, que son loritos pequeñitos de madera. Ellos las tallaban y después los pintaban, eran tucanes más que loritos. Por ejemplo, unas canoas, como son las canoas de allí, y ellas lo hacían, ¿eh? Ellas lo hacían y le dije, venderme lo que tenéis, que era una forma de que ellas tuvieran platita también, ¿sabes? Uh-huh. Y después las muñecas, el año pasado con un poco de miedo me traje como 6 muñecas o algo así, era nada más de tela andina muy graciosa, con su bebito, con su niño. Y este año pues me he traído 4 gordas, que son para comérselas, ¿eh? Son para comérselas hasta con los pendientes puestos. Detalles así que pueden servir para regalar en Navidad y que pueden gustar mucho, ¿eh? Uh-huh. Y que no son caros, porque después hay gente por ahí que nos regaña diciendo que lo vendemos barato, y yo no sé si es barato o caro, pero tampoco se puede abusar, ¿no? Eso mismo, también, si le sacamos algo, pues ¿para qué vamos a...? Claro. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Qué precio, por cierto, de qué estamos hablando? ¿Lo que más pues caro y lo que más barato? De la muñeca gorda, que vale 6,5 euros, porque son más grandes, y sin embargo las pequeñas valen 4 euros. Uh-huh. Y te estoy hablando de una muñeca de a lo mejor 15 centímetros de grande, que no te estoy hablando. Y después, pues, los llaveros de muñeca estos chiquititos a unos 50, cosas así. Claro, pues, ese... ¿Entiendes? Después, sí, sí. Ángeles desde los angelitos pequeños, unos 50, hasta los más grandes que te pueden costar 2,50, me parece que son. Las mantelerías que son hechas por un taller de mujeres que tienen las religiosas, que están hechos en punto yugoslavo, que el punto yugoslavo es muy lento, muy complicado, y están perfectamente hechas y de tela, ¿eh? A 25 euros. Hechas, ¿no? Cuando un hule de plástico se puede salir a lo mejor por 8 o 10 euros. Estamos hablando de coleteros para el pelo, cosas que otras veces no se han traído, pero unos coleteros muy chulos que salen a 2,50. De tela de... ¿También de allí? Tela de... ¿De Perú? De Perú. Uh-huh. Propia de... Artesanal, ¿no? De... Sí, sí. De la, de la zona andina, de Perú. Lo que se llama de tela andina. Uh-huh. Después las cajitas de nacimiento, como todos los años, sí. A 2,50, muchas cosas. Bueno, este año son distintas. Son marrones con un estilo, como un poquito de más glamour, pero muy chula. Uh-huh. Y bueno, también van a poder adquirir el libro, el cuento, libro. La Liana Trepadora. Esto forma parte ya de otro proyecto, pero también está vinculado a Metacapi. Se trata del proyecto Sumamos, en el que la Asociación Saharaui y Capi están intentando sensibilizar a los escolares del municipio sobre la forma de vida en países del tercer mundo. Por un lado, la Asociación Saharaui se muestra cómo viven los niños en los campamentos de refugiados en Tinduf, y por otro lado, desde Capi se muestra cómo viven los niños en Perú, en las zonas indígenas de Perú. Y bueno, pues para terminar esa muestra de sensibilización se le regala un cuento que ha sido elaborado por Mari Carmen López con la ilustración de Celia Pais. No me equivoco, ¿verdad? No. Eso es. Eso es una actividad, no es de este año nueva. Uh-huh. Nueva la fórmula, el formato, pero la actividad de sensibilización venimos haciéndola hace muchos años a través del Ayuntamiento y Diputación, y se trata, bueno, pues ha consistido, todavía queda tiempo, queda una semana más. Es una pena que no la podamos tener abierta al público en general, ya que está el trabajo hecho, pero claro, eso requería que hubiera una persona allí todas las noches para poder abrir, y requiere, bueno, los niños llegan y empiezan viendo una presentación, un PowerPoint, donde ven como un solo planeta con dos realidades distintas, la Amazonía y el desierto, tienen una misma realidad, que es la pobreza, ¿no? Y así ya empezamos sensibilizando a los niños. Después entran y ven cómo se viven los distintos sitios del mundo, cuál es la alimentación, cómo se transportan, bueno, un poco de todo eso, como la medicina, la escuela. Y al final el pueblo saharaui habla un poco de la campaña Caravanas por la Paz, hace, pone un PowerPoint sobre eso, y nosotros regalamos este cuento. Entonces hicimos un poco de más cuento porque a los niños que se iban ahí le regalamos el cuento. Llevan una pulsera también, esto se lo hacemos desde CAPI, lleva una pulsera. Y la idea nuestra, pues, es que el niño se lleve el cuento, que lo lea en su casa, que lo comente con sus profesores, que se está haciendo, están trabajándolo después en el colegio. Y esa pulsera sería como el símbolo final de ese cuento, donde dos partes del mundo se unen, que es lo que viene a contar la historia de la niña. Y nosotros, claro, ese cuento lo estamos dando a los niños que están asistiendo, pero por otro lado, para financiarlo no queríamos sacarlo del dinero de los proyectos. Entonces vendemos la otra mitad con idea de que esa venta es la que subvenciona lo que estamos regalando a los niños. Pero vamos, el cuento vale 2,50 hasta con la pulsera. Y claro, siempre decimos, el cuento vale 2,50, si nos queréis dar una propinidad solidaria, de aquí la cogemos también. Pero que por 2,50, la verdad es que estamos teniendo acogida, porque hay gente que nos ha pedido a lo mejor para regalarlo en Navidad. Yo estoy muy contenta con el cuento. Estoy muy contenta. Y Celia le pasa igual. Celia estará mañana también por allí un ratillo con nosotros. Digo, por si a mí lo de que lo firme, no, porque yo no me siento bien, pero Celia con los dibujos sí, porque los dibujos llegan muchísimo. Así que quien quiera, pues puede utilizar también el cuento para felicitar esta Navidad, porque un crisma que vale. Y aquí te vas a encontrar un cuento sí, está chulísimo, por lo menos en cuanto a dibujo. Celia ha sabido captar perfectamente como en la Amazonía y lo reflejan los dibujos. Tienen mucha sensibilidad esos dibujos, están hechos acuarela y la verdad es que creo que quien lo coge y lo toca y lo lee le hará pensar algo. El cuento no es para niños de 2 y 3 años, ¿eh? Si se lo cuentan, sí, pero para leerlo sería de 8 o 9 años hasta los 80 o 90 años. Eso te iba a decir, también para adultos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, perfectamente. Claro que sí. Se puede leer y se puede pasar un rato agradable leyéndolo. No es tan grande y bueno, creo que puede gustar mucho y es una iniciativa nueva y una iniciativa de dos mujeres que pienso que es bueno también, que hacen cosas distintas. Venga, pues sería entonces es el libro La Liana, libro cuento La Liana Trepadora, que también van a poder adquirir en ese mercadillo solidario. Es que la pulsera quiere ser al final un poquito de esa liana. Sí, sí, y tiene ahí ese doble regalo, ¿no? Pulsera. Eso. Y también el cuento. Decíamos el sábado 7 de diciembre, ¿a partir de qué hora? De las 11 de la mañana. Nosotros empezaremos a montar, a ver si no nos pasa lo de todos los años, que mientras estamos montando, la gente, venga, véndeme, véndeme. Y ya hemos dicho este año, no vamos a vender nada hasta que no esté montado. Sí, sí. Casi eso mismo. Yo sé que las 4 muñecas estas gordas van a salir volando. Bueno, pues mejor. Vamos a tener problemas. Pues mejor entonces. Nos quedamos con la invitación para que no recuerden que el puesto de CAPI va a estar situado este sábado en el Centro de Avenida España y bueno, pues invitar a todos los ubriqueños a acercarse a adquirir los productos que se van a poner a la venta y también a conocer un poco más de CAPI y del trabajo que hace, ¿no? Que también pues sería bueno. Por allí estaremos. Y acudiremos y preguntas que quieran, lo que quieran, allí estamos como siempre. ¿Vale? Pues nos quedamos con esa invitación, Mari Carmen López. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la labor que prestáis también. Gracias, buenas tardes. Vale.